Bueno, la inseguridad y los robos en Galvez. Los robos en Galvez claramente son ya situaciones que se van dando, más allá que, digamos, más dañinada que robo a veces, desgraciadamente. Y lo que ocurrió esta semana pasada, el lunes pasado y el miércoles nuevamente, en el comedor, digamos, la gente que trabaja ahí en el Club Centenario, que tiene de venta a través de delivery, sanguchería, todas estas cosas, gente que pone el lomo. Que pone el lomo a diario, toda la familia pone el lomo a diario para poder tratar de seguir adelante, para dejar de lado, digamos, dejar de lado tu familia, dejar de lado un montón de cosas, ir a poner el lomo y para que vengan cuatro o cinco tipos, le roben, rompan todo, hagan, digamos, desprecios. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué pasa con la policía en Galvez? Yo sé que los sectores de la policía, cuando vos hablas mal o hablas lo que vos ves, yo hablo lo que veo. Se sienten molestos, algunos te empiezan a marcar como diciéndote, ya va a caer acá. Y uno ve que circulan unidades automotoras hay, vehículo hay. Siempre hay como mínimo dos o tres policías o cuatro en un vehículo. Y siempre por las mismas zonas, por supuesto, la zona céntrica. Y digamos que un poco esto llama la atención, ¿no? Que el Club Centenario había entrado el lunes, robaron una cierta cantidad de dinero, de acuerdo a la información que tenemos, el miércoles nuevamente, y el miércoles rompieron vidrios y se lastimaron las personas que entraron a robar. Y dejaron un desastre de sangre, habían pintado a la gente, estaba remodelando el local, habían pintado. Manchas de sangre en las paredes, las cortinas, por todos lados sangre. Y bueno, se convocó a la policía, la denuncia, todo eso. La gente preguntó si se podía tomar prueba de la sangre. Le dijeron que no, la policía, que era muy tarde, ya que estaba seca la sangre, que no servía, no se podía hacer. Yo técnicamente no sé si se puede hacer o no se puede hacer. Pero es que hay una falta de consideración con el ciudadano, en los cuales uno ve que no hay presencia policial, no hay presencia policial. En el sentido de que yo creo que más de uno sabemos, porque no hemos hablado con gente, por ejemplo, la gente del CESI cuando le robaron los tejidos, le robaron el alambrado, le robaron las luces, todo eso. Hablábamos con uno de la gente de la comisión y nos decían, nosotros los conocemos, ahora pasan enfrente de mi casa y se ríen de mí. ¿Y la policía cómo no sabe quién son? No hay inteligencia en la policía, no hay gente. Yo creo que son muy jóvenes y sí, realmente hay muchos policías que quieren ser policías solamente para ganar un sueldo. Les quedó afuera aquella época en la cual el policía, el padre, el abuelo, la policía, después venía el padre, después venía el hijo y después venía el nieto. Eso se terminó. Hay muchos que son policías, por eso han hecho ganar un sueldo. Entonces pasa estas cosas. Gente que se rompe todo para poder progresar a través de un comercio que realmente cuesta mucho esfuerzo, porque tiene que brindar una mercadería de calidad, tiene que brindar una calidad bien hecha, y ellos lo están haciendo. Hay un reconocimiento de la sociedad, fundamentalmente a esta gente que trabaja en el Centenario, por la comida que ellos realizan y la que venden, la que expenden. Entonces, contarse con esta realidad que digamos, alguna gente mala vida, digamos directamente, que se dedica a hacer estos desastres, a robar, ¿para qué? No sabemos. Sí podemos relacionarlo con la droga, podemos relacionarlo con. No creo que sea para comer. No es que van a robar para darle comer a su familia. Van a robar para otras cosas. Y son muy dañinos. Lo que hicieron este miércoles es romper todo de paso y lastimarse y dejar las marcas de sangre por todos lados. Y yo voy a repetir, acá no hay un orden de arriba hacia abajo, los mandos están fallando, la policía a nivel provincial, cada rato cambian de jefe arriba, cambia de ministro, cambia de esto, cambia del otro. Bueno, digamos que todavía la desgracia lo que significa, ojalá que nunca llegue, la desgracia de Rosario, que no llegue acá. Pero acá sabemos que la droga corre, que son perejiles que la venden, Pero ¿quién es el que te da la droga en Galvez? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Y yo creo que si hay inteligencia de la policía o hay una oficina de drogas peligrosas que está en Coronda, que acá no aparece, eso me han dicho. Pasa de largo todo. Entonces, estos personajes que salen a robar, a veces están, como se dice comúnmente en la jerga, están papeados. Se consumen, se embalan, van, roban. ¿Para qué? Para juntar las monedas, para seguir consumiendo. Capaz que sea otro caso este acá, pero que lo agarren de punto a la gente que está trabajando en Centenario, robarle en una semana dos veces, realmente es muy triste. Por eso, la pregunta que nos hacemos es que la gente que quiere laburar se ve entorpecida por esta situación y aquellos que nos tienen que cuidar no nos cuidan. Seguimos.